¿Te acuerdas, Julián, de esa calle que casi no arreglan? ¿La calle? ¿Y qué tal el alumbrado del parque? También se estaban como demorando. ¿Y cómo fue que se solucionó todo? ¿Y no te acuerdas, Marta, que los de la radio llevaron al alcalde a uno de sus programas? Sí, allí todos les dijimos las cosas que nos preocupaban en el municipio. Uy, esa emisora nos ha dado una mano muy grande, ¿no? Bueno, y además también nos entretiene. Recuerde que tenemos algo en común. Nuestra voz. Nuestra radio comunitaria.